Carolina del Sur aprueba ley que prohíbe abortos al detectar latidos del corazón. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó este jueves 18 una nueva ley que prohíbe los abortos cuando en el bebé no nacido se detectan los latidos del corazón. El proyecto South Carolina Fetal Heartbeat and Protection from Abortion Act había sido aprobado el 17 de febrero en la Cámara de Representantes con 79 votos a favor y 35 en contra. El Senado, por su parte, aprobó la medida el 28 de enero. En la mañana del jueves 18 de febrero, el gobernador McMaster aseguró en una conferencia de prensa que iba a firmar legislación y declaró que este es un gran paso adelante en el movimiento pro vida aquí en Carolina del Sur. La nueva ley prohíbe los abortos después de que los médicos detecten los latidos del corazón de un bebé neonato, generalmente alrededor de las 6 semanas de embarazo. Se permitirían excepciones en casos de violación, incesto o riesgo para la vida de la madre. Las personas que violen la ley podrían enfrentar una multa de $10,000 o una pena de prisión de hasta 2 años. El congresista republicano David Hyde dijo que este es el mayor proyecto de ley pro vida que este estado haya aprobado, según recoge ABC News. Varios estados han aprobado leyes sobre los latidos del corazón de los no nacidos en los últimos años, pero a la mayoría se les ha prohibido aplicarlas debido a demandas judiciales por parte de grupos pro-aborto. Entre los estados que han aprobado una ley pro-vida similar se encuentra Georgia, Iowa, Kentucky, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Ohio y Tennessee.